Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 23. Estas son las postreras palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado alto, el ungido del Dios de Jacob, el suave en cánticos de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, hablóme el fuerte de Israel. El señoreador de los hombres será justo, señoreador en temor de Dios. Será como la luz de la mañana cuando sale el sol, de la mañana sin nubes, cuando la hierba de la tierra brota por medio del resplandor después de la lluvia. No así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Bien que toda está mi salud, y todo mi deseo no lo haga Él florecer todavía. Mas los de Belial serán todos ellos como espinas arrancadas, las cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocar en ellas, ármase de hierro y de asta de lanza, y son quemadas en su lugar. Estos son los hombres de los valientes que tuvo David. El tachmonita, que se sentaba en cátedra, principal de los capitanes, era este Adino el esnita, que mató en una ocasión sobre 800 hombres. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, de Ahohi, fue de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían juntado allí a la batalla, y subieron los de Israel. Este, levantándose, hirió a los filisteos, hasta que su mano se cansó y quedósele contraída a la espada. Aquel día Jehová hizo gran salud, y volvióse el pueblo en pos de él solamente a tomar el despojo. Después de este fue Sama, hijo de Aje Araita, que habiéndose juntado los filisteos en una aldea, había allí una suerte de tierra llena de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de la suerte de tierra, y defendióla, e hirió a los filisteos, y Jehová hizo una gran salud. Y tres de los 30 principales descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David, a la cueva de Adulam, y el campo de los filisteos estaba en el valle de Rafaim. David entonces estaba en la fortaleza, y la guarnición de los filisteos estaba en Betlehem. Y David tuvo deseo, y dijo, ¿quién me diera a beber del agua de la cisterna de Betlehem, que está a la puerta? Entonces los tres valientes rompieron por el campo de los filisteos y sacaron agua de la cisterna de Betlehem, que estaba a la puerta, y tomaron y trajéronla a David, mas él no la quiso beber, sino derramóla a Jehová, diciendo, «Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto». ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los tres, el cual alzó su lanza contra 300, que mató, y tuvo nombre entre los tres. Él era el más aventajado de los tres, y el primero de ellos, mas no llegó a los tres primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en hechos, de Capseel. Este hirió dos leones de Moab, y él mismo descendió e hirió un león en medio de un foso en el tiempo de la nieve. También hirió él a un egipcio, hombre de grande estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, mas descendió a él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y matólo con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y tuvo nombre entre los tres valientes. De los 30 fue el más aventajado, pero no llegó a los tres primeros, y púsolo David en su consejo. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. El Hanán, hijo de Dodo, de Betlehem. Sama de Arodi. Elica, de Arodi. Eles, de Palti. Ira, hijo de Jexes, de Tecoa, Abieser, de Anathot, Mebunai, de Usa, Selmo, de Ajo, Maharai, de Netofath, Elec, hijo de Baana, de Netofath, Itai, hijo de Ribai, de Gabaa de los hijos de Benjamín, Benaía, pirathonita, Idai, del arroyo de Gaas, Abi Albón, de Arbaz, Asmaveth, de Barhum, Elijaba, de Salbón, Jonathán, de los hijos de Hasén, Sama, de Arar, Ahiam, hijo de Sarar, de Arar, Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Mahati, Eliam, hijo de Ahitofel, de Gelón, Esrai del Carmelo, Farai de Arbi, Igeal, hijo de Nathán de Soba, Bani de Gadi, Selec de Amón, Naharai de Beroth, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira de Ithri, Gareb de Ithri, Uría Eteo, entre todos 37. Fin del capítulo 23. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.